Un gusto poder estar con usted nuevamente aquí en su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Estudiar la palabra de Dios nos enriquecerá en nuestro conocimiento de su voluntad. Si como familia tomamos tiempo para compartir momentos de crecimiento espiritual, vamos a tener experiencias maravillosas. Stephanie Campos conversa con Iván León sobre el software bíblico Logos, el cual busca acercarnos de una manera fácil y sencilla a la palabra de Dios. Escuchemos. Es un gusto poder acompañarles acá en Enfoque a la Familia, donde siempre le brindamos consejos prácticos para que usted pueda crecer en su vida personal y también en su vida familiar. Hoy nuestro tema, ¿cuál es la importancia de estudiar la Biblia? ¿Cómo nos podemos acercar a este hermoso libro que tiene la capacidad de transformar la vida, la mente y el corazón? Vamos a conversar sobre este tema con Iván León. Él es representante de Software Bíblico Logos. Así que Iván, un gusto tenerte acá en Enfoque a la Familia. Bienvenido. Bueno, el gusto es mío, Stephanie. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Bueno, estudiar la Biblia definitivamente es muy importante para nosotros como cristianos porque nos acerca al corazón de Dios y nos permite conocerle de una mejor manera. Sin embargo, a pesar de su importancia, es algo de lo cual carece la iglesia por falta de herramientas o por falta de medios que le permitan acercarse a la palabra de Dios. Sí, en realidad yo creo que es un problema de actitud, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos una cantidad de recursos que nos permiten acercarnos a la Biblia, a diferentes versiones, en diferentes formatos, de diferentes maneras. Sin embargo, estadísticamente, por lo menos en Estados Unidos, solamente el 8% de los hispanos leen la Biblia, los hispanos que se profesan cristianos. O sea que esto deja a más de un 90% de cristianos que no están leyendo la palabra de Dios, y si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo a conocer el corazón de Dios o la voluntad de Dios para nuestra vida? Así que tenemos una gran tarea de crear conciencia, y por eso estoy aquí presente, para poder ayudar a toda tu audiencia a comprender la importancia y estimularlos a que lo hagan, y lo hagan de una forma que es moderna y que es también interesante. ¿Cuáles crees que son los factores que impiden que la gente se acerque a estudiar la palabra de Dios? En algún sentido creo que es un problema de la sociedad en que vivimos hoy. Ciertamente tenemos una agenda mucho más complicada, ¿no?, que antes, y tenemos que a veces recorrer grandes distancias para llegar a la escuela o al trabajo. Tenemos que trabajar duro para poder sustentarnos, en fin, y hay problemas en nuestros hogares, con nuestras familias, y realmente a veces no tenemos la tranquilidad mental para sentarnos a leer y a meditar. Eso por un lado, y por otro lado también a veces creo que puede haber un problema también de actitud, porque pensamos que la Biblia es un libro añejo, irrelevante, que tiene historias que no comprendo, ¿no?, o pasajes que pues no me interesan. Entonces solamente puedo leer algunos salmos o algunos proverbios o algunas cosas que día a día me ayudan, pero realmente no estoy interesado en leer la Biblia de tapa a tapa. Ustedes como esta compañía que se dedica a desarrollar el estudio, a impulsar el estudio de la palabra, ¿cuáles creen que son los beneficios que nos dan como personas, como familias, acercarnos a estudiar la palabra de Dios? Bueno, te decía anteriormente que cuando uno se acerca a la palabra de Dios, empieza a conocer el corazón de Dios, la voluntad de Dios y el pensar de Dios. Y eso es lo que tiene que transformarnos, renovar nuestra mente. Romanos nos invita y nos desafía, ¿no?, a que renovemos nuestro entendimiento, a que no vivamos conforme a la corriente de este mundo. Uh-huh. Y la única manera de poder hacer eso es realmente llegando a la fuente de revelación, y esto es la palabra de Dios. Así que si uno quiere sabiduría, si uno quiere poder vivir de acuerdo al plan de Dios, necesita conocer lo que Dios quiere. Así es. Quizás alguien que nos escucha dice, bueno, quiero iniciar, quiero acercarme a la palabra. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Cuáles son las mejores maneras de...? Porque hay una diferencia muy grande en leer la Biblia a estudiar la Biblia. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos pasos prácticos para acercarnos a estudiar la palabra de Dios? Eso es muy importante. No tenemos que estudiar la palabra de Dios en fragmentos, ¿no? Tenemos que tener una visión panorámica de lo que es la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Ahora, no toda la Biblia fue escrita de la manera que nosotros la encontramos en nuestras Biblias. Ha tenido una secuencia diferente, una cronología diferente. Y ahí es donde entonces entra a jugar el rol de software bíblico Logos, porque nosotros hemos creado una herramienta, concretamente un programa que opera en la computadora o en las tabletas o en los teléfonos, que comienza entonces a crear esa historia de una forma más fácil de entender. Y tenemos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la cronología universal, donde tú puedes seguir todos los acontecimientos desde Adán hasta el presente de manera secuencial y entender qué pasajes encajan dentro de eso o otros acontecimientos históricos. Entonces, esto es un recurso más moderno, pero conectado al texto original. Y esto nos ayuda porque muchas veces también podríamos pensar que estudiar la Biblia es aburrido. O exacto, nos da sueño. He escuchado muchas personas que dicen, ay, es que tengo un problema, cuando empiezo a leer la Biblia me da sueño. Así es. Entonces, ¿cómo iniciar también o cómo podría una herramienta como la que ustedes tienen para que el estudio sea más atractivo? Bueno, te mencionaba anteriormente la cronología universal, pero también tenemos el explorador de salmos, por ejemplo. Uno puede filtrar de los 150 salmos, llegar al salmo que realmente puede hablar a la circunstancia de vida que yo atravieso. Y puedo entonces entender si necesito un salmo de alabanza porque quiero estar agradecido, puedo encontrarlo con tan solo dos clics. Si quiero encontrar un salmo de confianza porque estoy atravesando un momento difícil en mi vida, también Logos entonces me entrega rápidamente cuáles son esos salmos más adecuados. Y no solo puedo ver el conjunto de salmos que hablan de este tema, sino que puedo profundizar en el salmo que más me llame la atención y conocer un poco de la estructura poética de cómo fue escrito. Esto es algo que a veces solamente estaba permitido a académicos o a técnicos, pero ahora está al alcance de cualquiera a través de software bíblico Logos. Y entonces no solo puedo entender la estructura poética, pero sino también su significado espiritual, de manera tal que si estoy atravesando una circunstancia en particular, yo puedo encontrar fácilmente cuál de los salmos me puede hablar y edificar. Y por cierto, lo mismo puedo hacer con los proverbios. Es la misma mecánica. Y esto todo tiene que ver con entonces el poder integrar herramientas modernas con el texto de la Biblia. Cuando las personas oyen entrevistas como estas y del software que ustedes tienen que nos ayuda a estudiar la Biblia de una forma eficaz, podrían pensar que es una herramienta solo para pastores o para líderes. Pero, ¿qué tan cercana puede ser para una ama de casa, para un estudiante, para un joven, para que igual, sin importar su estado civil, su edad o su grado académico, puedan tener un acercamiento a la palabra? Bueno, justamente lo que estaba diciendo, ¿no? He tratado de describir herramientas que son muy generales e interesantes para cualquiera. Pero déjame decirte entonces el ejemplo de los proverbios. Suponte que nos está escuchando una ama de casa, una madre que está lidiando con un adolescente en cuestiones de finanzas. ¿Cómo puede educarles tú a tus hijos en cuestiones de finanzas? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esto? Bueno, justamente, los proverbios tienen mucho que decir sobre las cuestiones de las finanzas. La cuestión es que uno no sabe por dónde empezar. Uh-huh. Pero con este explorador de los proverbios, que está incluido en la biblioteca Tesoro de Software Bíblico Logos, usted puede entonces encontrar con dos clics cuáles son los proverbios que hablan de las finanzas y poder también extraer lecciones espirituales sobre ellas. Y eso es lo que tú entonces le puedes ir y compartir a tu hijo. Y también, ¿por qué no?, a tu pareja si tienen que resolver algunas cosas. Entonces, es muy práctico, sí es para aquellos que quieran profundizar en la Biblia, pero cosas así muy prácticas y puntuales es una herramienta genial. Ahora que comentas esto de las finanzas, es importante acá recordar y motivar a las personas porque la palabra de Dios nos ofrece respuestas para muchos temas, ¿verdad? A veces creemos que la Biblia solamente es muy espiritual y por supuesto que lo es, pero es tan actual y sigue hablándonos de familia y de todos esos temas importantes que necesitamos en el diario vivir. Ciertamente Dios ha hablado sobre un amplio rango de temas. El problema es que nosotros los humanos no sabemos a veces dónde ir para encontrar esa respuesta. Pero así fue que inició la idea de Software Bíblico Logos, el de crear una biblioteca digital que nos asista en la búsqueda y en la investigación, para que entonces yo simplemente pueda sumergirme en el texto bíblico y ser edificado. Mm. Ustedes como empresa, ¿cuál ha sido la experiencia de poder ayudar a las personas a acercarlas a la palabra de Dios? ¿Qué resultados se han podido alcanzar de ayudar a pastores, a líderes y también a las personas, al pueblo en general, para que conozca más la palabra de Dios? Estamos muy sorprendidos por la receptividad de la gente para las bibliotecas digitales Logos. Tenemos más de 2 millones de usuarios que dependen de ella día a día para crecer espiritualmente. Y en el mundo hispano tenemos también miles que la usan con frecuencia. Así que ciertamente hoy por hoy penetración de las computadoras y de las tabletas y de los teléfonos ha facilitado y abierto la mente de la gente al comenzar a ver esos canales como una oportunidad también para acceder al texto bíblico. Así es. Si las personas desean comunicarse con ustedes para poder conocer más sobre esta herramienta, ¿dónde los puede encontrar? ¿Cómo pueden informarse más? Porque creo que es una excelente oportunidad para que nos acerquemos a algo que nos pueda ayudar de una manera muy práctica, porque también el crecimiento espiritual es muy personal. No podemos dejarlo todo a la iglesia o a los líderes. También nos corresponde hacer algo nosotros. ¿Dónde podrían buscar más información? Toda nuestra información está en nuestro sitio web, pero para tu audiencia hemos creado una página especial y solamente tienen que dirigirse a logos.com/invertida/enfoque, logos.com/invertida/enfoque. Allí entonces van a tener los detalles de lo que es una biblioteca digital Logos, sus ventajas, precios y demás. Quiero animarles a que nos visiten y si tienen alguna duda, también nuestros números de teléfonos están allí. Tenemos agentes listos para atenderlos y realmente nuestra pasión y nuestra visión es el poder equipar, como vos bien decías, a toda la iglesia a que realmente pueda acercarse a la palabra de Dios y así poder crecer en gracia y en conocimiento. Muy bien, Iván, gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia y por impulsarnos a conocer la palabra y a leerla. Así que deseamos que toda nuestra audiencia pues inicie, si no lo está haciendo, en esta bella aventura que es conocer a Dios y conocer su palabra. Muchas gracias. Gracias a ti. Cada día podemos buscar crecer más y más en la palabra de Dios, la cual es actual y tiene respuestas para cada necesidad que podemos tener a modo personal o familiar. Hoy, en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro La Belleza de una Esposa, de la autora Sandy Ralya. Sin importar si sus conflictos matrimoniales son pocos o muchos, este libro presenta principios bíblicos, consejos prácticos y relatos inspiradores que le ofrecen la guía y el ánimo que necesita. Y ahora queremos compartirle una nueva información en el segmento Finanzas con Propósito. Uno de los mitos de la sociedad latinoamericana es que el hombre siempre busca el éxito financiero. Sin embargo, este éxito deja de lado muchas veces la familia. Hoy quiero animarle a asumir su rol en el hogar, en la toma de decisiones financieras de manera conjunta con toda su familia. Le invito a tomar la iniciativa en planear las finanzas de su hogar a largo plazo. Tome decisiones sabias que le permitan lograr las metas de estudio de sus hijos a futuro y que ellos puedan lograr metas aún más altas que las que usted ha logrado. Y por último, no se deje usted como hombre llevar por las tentaciones de comprar muchos aparatos electrónicos que no necesita hoy. Piense en el futuro. Como dijo Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Le hablo Javier Angulo, de Finanzas con Propósito, de Enfoque a la Familia. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Le invitamos a que nos visite en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. En nuestra página enfoquealafamilia.com también encontrará más información, así como la tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Le acompañó Johanny Hernández. Nos escucharemos en una nueva audición. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.